A esta hora le quiero dar la bienvenida, son las 11 y 18 minutos, le quiero dar la bienvenida a Lilian Tintori. Ella es esposa del dirigente Leopoldo López, preso en la cárcel militar Ramo Verde. Resulta que ayer pudimos conocer a través de las redes sociales, los medios de comunicación, una noticia que alarma, preocupa, es dantesca, es horrorosa, y es acerca de todas las vejaciones que sufrió no solamente Lilian Tintori, sino también la madre de Leopoldo López, Antonieta de López, el domingo pasado, en su visita a Ramo Verde. Resulta que Lilian y la madre de Leopoldo López, Antonieta Mendoza, fueron el domingo, como siempre, a visitar a Leopoldo López, en compañía de sus dos hijos, Manuela, que tiene 6, y Leopoldo Santiago, que tiene 3. Y yo quiero que sea la misma Lilian Tintori quien nos diga y nos recuerde qué fue lo que ocurrió el domingo pasado en las instalaciones de Ramo Verde, en la Requisa, en ese cuartico donde requisan a los familiares. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias, Marisela. El fin de semana vivimos algo que hemos vivido durante 2 años. Tortura psicológica, tratos inhumanos en la cárcel de Ramo Verde. A mí no me gustaría hablar de mí, me gustaría hablar de Leopoldo, porque Leopoldo está preso en esa cárcel y hemos denunciado una y otra vez los tratos inhumanos que le dan a él. Lo han tratado de torturar, lo han tratado de doblegar y no han podido. Porque no han podido, ahora están contra de la familia y no los quieren hacer a nosotros. Varias veces nos han desnudado, Marcelo. Varias veces. Pero nunca como lo hicieron este fin de semana. El sábado yo fui a visitar a Leopoldo, me quitaron la visita, no me dejaron entrar. El domingo fui, esperé 2 horas. Esperando afuera de la cárcel 2. Se nos fue la comunicación. Son las 11:20 minutos. Estamos conversando con Lilian Tintori. Nos está contando y nos está haciendo el recuento de qué fue lo que ocurrió específicamente el domingo, hace 2 días ya en la cárcel militar de Ramo Verde. Recordemos que una de las denuncias que hizo la esposa de Leopoldo López fue que no solamente la desnudaron el día domingo, sino también a su suegra, a la madre de Leopoldo López, delante de los hijos, delante de Manuela, que tiene 6 años, y delante de Leopoldo Santiago, que tiene 3. Un hecho que además ha causado la reacción a nivel mundial. Ya tenemos de nuevo a Lilian Tintori. Lilian, nos comentabas que fuiste el domingo, que no es la primera vez que ocurre este tipo de cosas, pero hubo algo diferente el domingo pasado. La tenemos en línea. Bueno, ya Lewin está tratando de hacer todos los contactos telefónicos y además arreglar los problemas técnicos por acá. Además, les puedo compartir con ustedes el Twitter de Lilian Tintori. Y además podemos ver que Luis Almagro ya se pronunció y dijo: condenamos atentado a la dignidad humana que revela falta de ética política. Y además Lilian Tintori aseguró que la desnudaron completamente, me pidieron que abriera las piernas varias veces y revisaron hasta el modes que me quitaron. Estos son, y lo estoy leyendo textualmente, del Twitter de Lilian Tintori, que ya la tenemos de vuelta. Lilian. Sí, Marisela, te comentaba que este fin de semana el coronel, después que me dejó esperando 2 horas, salió y me cayó a gritos. Me gritó, me insultó, me amenazó, me dijo... Se metió con mi relación matrimonial, con mi visita, que porque yo no había ido el viernes, que porque yo ayer no había ido, que porque yo no vengo a mi visita a ver a Leopoldo, o sea, reclamándome. Yo le dije que me bajara la voz, que no me gritara y que no se metiera con mi vida personal, que no se metiera conmigo, que no lo iba a permitir. Me dijo, si me sigue contestando, le quito la visita. Yo le dije, entonces quítemela ya, coronel, pero usted no me grite y no me falta el respeto. Usted no va a hacer lo mismo que hace con Leopoldo conmigo, porque yo he escuchado como ese coronel le grita con groserías a Leopoldo, lo he escuchado en esa cárcel. Entré, y cuando me metí en la requisa, un cuartico muy pequeño, donde siempre me meto con una militar, esta vez fueron 2 militares. Me pareció raro, y yo dije, bueno, porque son 2 ahora. Me metí en la requisa, me quitaron toda la ropa, las medias, los zapatos, el pantalón, la franela, el sostén, la pantaleta, yo tenía la regla, le dije, tengo la regla, quítate la pantaleta, me quitaron la pantaleta, me revisaron hasta el modes, me pidieron que me volteara, que abriera las piernas, y luego me pidieron que saltara. Y yo dije que yo no iba a saltar porque tenía regla y que no iba a saltar. Y ahí me negué, me devolvieron mi ropa, me vestí y salí. Y mientras me desnudaron, yo grité, me están desnudando, porque siempre lo hago para que hayan testigos, porque después sale Diosdado Cabello en televisión diciendo que es mentira, y nosotros no decimos mentira, nosotros estamos narrando la verdad de lo que pasa en esa cárcel. Y eso que estamos viviendo, Marisela, no lo vivo solo yo, lo viven millones de mujeres en las cárceles de Venezuela. Y por eso nosotros asumimos la responsabilidad de contarlo y de denunciarlo, porque no podemos aguantarlo más, ni aceptarlo, ni que pase más nunca, ni que ninguna mujer se lo haga. Pasamos a la otra área de Requisa, nueva también, nunca me han revisado las cosas que le llevo a Leopoldo en ese salón, y el coronel seguía provocándome, seguía gritándome, seguía intimidándome, me estaba contando cosas de Leopoldo que son mentiras, como por ejemplo me decía, aquí en este teléfono él la llama por teléfono, usted no la atiende, entonces él se guinda a llorar, porque usted no la atiende, porque usted ya no está pendiente de Leopoldo, o sea, buscando meterse en mi relación. Y ahí una vez más me llené de valor, respiré profundo y empecé a enumerar todas las violaciones de derechos humanos que le han hecho Leopoldo a lo largo de 2 años. Le dije que están violando el artículo 19 de la Constitución, 23, 44, en el numeral 2 y 46. Le dije que están violando las leyes de la COP, en el artículo 10, 12 y 127. Le empecé a enumerar todas las violaciones y le dije, coronel, no me siga gritando, deje la agresión. Yo dejo, ojalá me estén grabando, dejo testimonio de todo lo que ustedes nos están haciendo. Es más, vamos a hablar con Leopoldo. Y seguimos esta discusión, pero con Leopoldo al frente. Me abrieron la puerta de la torre, donde Leopoldo está en el cuarto piso. Empezamos a subir las escaleras y cuando llegué a la celda de Leopoldo, el coronel dio la vuelta y se fue. No nos dio la cara. Se fue. Y le conté a Leopoldo todo lo que había pasado. Leopoldo me dijo que esa misma mañana le habían quitado un dibujo que Leopoldo me está pintando. Que le siguen quitando sus cosas, que le siguen robando sus cosas para buscar torturarlo, obligarlo. Y ahora, luego, cuando llegó Antonieta, nos contó que le hicieron lo mismo, pero es que además le hicieron lo mismo, pero al frente de Manuela, mi hija, y al frente de Leopoldo, mi hijo. ¿Ocurrió lo mismo con tu suegra, la mamá de Leopoldo, Antonieta Mendoza, delante de tu hija Manuela de 6 años y de Leopoldo Santiago de 3? Sí, Manuela estaba en el cuartico que tuvo Manuela al lado, Manuela estaba aquí en el mismo cuartico que estaba la mamá, su abuela, y vio cuando le pidieron que se quitara toda la ropa. Y ahora ellos son niños, tienen 6 y 3 años. ¿Tienes pensado adelantar algún tipo de medida, de solicitar algún tipo de protección? ¿A ellos los ampara la LOPNA? Sí, Marisela, vamos a hacer todo. Todo lo que está a nuestro alcance, nacional e internacional. Pero lo más importante, nacional, porque mis hijos tienen protección de la LOPNA. Yo les recuerdo a todos que le quitaron la visita a Leopoldo, le quitaron el derecho de ver a sus hijos durante 9 meses. Y yo tuve que ir a la LOPNA y recurrir a protección y a medidas cautelares de la Convención Interamericana que se las otorgaron a mis niños. Leopoldo tiene medidas cautelares y el trato que le dan a Leopoldo en esa cárcel es inhumano y de tortura. Este régimen ha violado la Constitución y ha violado los tratados internacionales en su artículo 23. Esto es muy grave, lo que está pasando es muy grave. Y es como te digo, esto le está pasando a muchas familias que tienen sus familiares privados de libertad, sean presos políticos o no, sean presos comunes o no, sean mujeres que no tienen familiares presos, las mujeres en las colas, que las marcan como vacas, que hacen colas de 8 horas. Eso es una indignación, eso no puede estar pasando, eso es violación a nuestros derechos humanos. Lilian, se nos acaba el tiempo, pero quisiera compartir algunos mensajes que están llegando a través de la mensajería de texto. Ana Gil, desde Macuto, que te está escuchando, dice, qué acción tan aberrante y humillante la que cometieron contra los familiares de Leopoldo López este domingo. Son unos sádicos, son unos locos. Eso lo dice Ana Gil. También te están escuchando desde Valera y dice, full sintonía, fuerza y fe, estamos muy cerca del cambio y libertad. Y también Elizabeth Mago dice, quisiera saber qué opinarían los enchufados y a Cilia le hicieran lo mismo que a Lilian cuando visita a sus sobrinos en Estados Unidos. También, y el defensor del pueblo, el Ministerio de la Mujer y la Mujer y la fiscal, que es una mujer, se han pronunciado. ¿Qué es lo que esperas tú, Lilian, del Estado venezolano en esta coyuntura por la que estás pasando? Mira, esto que pasó es muy grave. Ellos saben que esto está pasando en la cárcel hace varios meses. Lo sabe el defensor del pueblo porque me he reunido directamente con él, lo sabe la fiscal general porque me he reunido directamente con ella en mis reuniones públicas, que la gente se ha enterado cuándo han sido y qué ha pasado en esas reuniones. Hoy lo sabe Nicolás Maduro y lo sabe Diosdado Cabello. Yo espero que se pronuncien, yo espero que cambien a ese coronel que está haciendo tratos inhumanos de tortura en esa cárcel. Pero más allá de eso, espero que liberen a Leopoldo. Espero que liberen a todos los presos políticos. Por eso pedimos amnistía ya. Y me han preguntado mucho cómo se llama el coronel de la cárcel, Marisela. Y mi respuesta es que ese coronel es cómplice de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. Es un cómplice, es un verdugo. Es igual que Susana Barreiro, es una verduga del régimen. Y este régimen, ya le quitamos la máscara, ya queda muy claro qué está pasando en este régimen. Y yo sí tomo la palabra del presidente Nicolás Maduro, que dio en las asambleas, que dijo que iban a establecer una mesa de la verdad, una mesa de diálogo, que creía en el perdón. Bueno, una persona que habla así tiene que actuar cuando hay actos inhumanos y de tortura tan públicos y notorios como lo que estamos viendo nosotros y millones de familias en las cárceles venezolanas. Mi pregunta es, ¿por qué no hacen nada? Uh-huh. Ya vamos a cumplir 2 años, Leopoldo en un mes cumple 2 años preso, injustamente, sin ninguna razón, ninguna prueba, ni un testigo culpa a Leopoldo de nada. Leopoldo no tiene que estar preso. Hoy, con esto que pasó, mínimo, tienen que liberarlo inmediato, acatando las instancias internacionales en el artículo 23. La ONU pidió la libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de Leopoldo, pero ¿saben qué? Yo sé que todos los que nos están oyendo sienten la misma indignación que siento yo, y provoca gritar, llorar, reclamar, pero les digo algo, esto nos fortalece. Les digo algo, respiro profundo y me siento orgullosa de ser mujer venezolana y de llevar esta lucha y con mi frente en alto y de ir a todas las instituciones y hablar claro de lo que está pasando. No vamos a dejar de denunciarlo. Y el país ya cambió, el cambio ya inició, somos mayoría y vamos a lograr la paz y la tranquilidad en Venezuela y que estas cosas que están pasando más nunca pasen, más nunca. Lilian, te agradecemos por tu tiempo, por atendernos y bueno, estamos a la orden, esta ventana está abierta para que no solamente hagas esa denuncia, sino cualquier otra denuncia que pueda ocurrir. Muchísimas gracias a Lilian Tintori.